Muy buenos días, estamos aquí en Radio Despertar en esta mañana y estoy aquí justamente, estamos haciendo este programa, así que tiene importancia de que usted nos llame, es decir, es importante que usted nos llame y si está conectado a la web, nuestra página es fmdespertar.com.ar. Bueno, es el Ministerio Jesucristo Unión de las Naciones, quien te habla, el Pastor Ortiz. Y queremos en el nombre poderoso de Jesucristo traer una palabra que es a manera de presentar el ministerio, porque muchas veces hemos hablado y seguimos predicando la palabra, que la palabra de gracia, la palabra predestinada, que es precisamente lo que nos lleva y nos moviliza a extender este mensaje al mundo todo. Porque estamos saliendo a través de internet a todas las naciones y a través de la 88.7 en nuestra zona de influencia. Aquí yo quiero compartir en esta mañana algo tan importante que Dios nos ha entregado para la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. Dice en el libro de Amós, en el capítulo 3, Amós 3, en el versículo 3, la palabra de Dios dice así: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Yo te pregunto en esta mañana, ¿entiendes lo que dice el Señor? Sobre todo cosas tan importantes como las que estamos tocando a través de este ministerio, a través de la palabra del Señor. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y sigue diciendo el verso 5, ¿caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? El verso 7 dice: porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Así dice la palabra del Señor. Yo estoy haciendo mención a este versículo porque desde el día que el Señor Jesucristo nos llamó a comenzar este ministerio, es un ministerio que nos ha entregado el Señor, es de Él, para que llevemos esta palabra a las naciones, para que cada uno de aquellos que fueron llamados, escogidos, predestinados particularmente para ellos, entiendan realmente que el Señor es el que está interesado en dar a conocer cuál es su pensamiento. Es por eso que nosotros ministramos la palabra y estamos constantemente llevando este mensaje a todo pueblo, lengua y nación. Para eso nos llamó el Señor. Perdón. Yo recuerdo que hace algunos años, cuando estaba realmente ya saliendo de otro ministerio, porque Dios nos llama a un ministerio específico, que es precisamente este, el de la gracia de Dios. Muchas veces usted pregunta a alguien, ¿y para qué fuiste llamado? Y dice, yo a predicar el Evangelio. Yo quiero decirte que es exacto, ese es el llamado, es correcto. Pero tienes que saber específicamente el ministerio, predicar qué Evangelio. Pablo decía que había otros que predicaban otro Evangelio. Pero nosotros estamos predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y es por eso que también la Biblia nos dice, inta tiempo, fuera de tiempo, corrige, redarguye. Todo esto tiene que ver justamente con enseñanza, con preparación, porque un día el Señor Jesucristo volverá. Sí, volverá aunque muchos no lo crean o no puedan entenderlo, pero volverá y vendrá a buscar a su iglesia. El Señor nos dio esta palabra y yo quiero leerlas porque para que le pedíamos al Señor específicamente cuál era el ministerio, junto con la pastora Vera, estábamos, esto fue en un seminario realizado hace algunos años, y el Señor nos dio esta palabra en el libro de Juan, en el capítulo 17, dice así en el verso, se lo voy a leer el 15. Dice Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. el verso 16. El 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El verso 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta palabra tiene un profundo llamado a la unidad. Los hermanos, podemos estar, cada uno de nosotros que tenemos un llamado, podemos tener denominaciones diferentes, con nombres diferentes, pero la iglesia es la iglesia cristiana, es la iglesia que nosotros encontramos formada por los discípulos del Señor, por el cuerpo de Cristo. Allá en Antioquía dice que por primera vez fue justamente nombrado cristiano a los discípulos, se le dio nombre de cristiano a los discípulos del Señor Jesucristo. O sea que todo aquel que sea un discípulo de Cristo tiene que tener justamente este llamado de ser cristiano y de predicar el Evangelio, o sea, pequeños Cristo. Aquí en Primera de Corintios capítulo 1, verso 10, dice la palabra así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así nosotros encontramos en la palabra del Señor que Él nos manda y nos insta a través del apóstol Pablo en el ministerio de la gracia, porque él fue el que puso el fundamento de la iglesia de Cristo, porque estaba sin fundamento. Y esto nosotros le damos gracias a Dios por aquellos que nos han traído, nos han colaborado en el ministerio, que traen revelación, porque como leímos anteriormente, que Dios no va a hacer nada, el Señor no va a hacer nada sin que le revele primero a sus siervos, a los profetas. Yo le doy gracias a Dios por el ministerio del apóstol Miguel Ángel, porque fue de gran colaboración para el ministerio y sigue siendo, y estamos muy agradecidos a la iglesia Cristo Vive. Y es por eso que quisiera de que ustedes, cuando entren en la página, puedan también contactarse con la palabra predicada allí por el apóstol Miguel Ángel y su ministerio. Ahora, nosotros leemos aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 3, Efesios 4, 3, dice la palabra: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es algo precioso que Dios nos ha entregado, y ese es el sentir que tenemos en el corazón. Que cada uno de los que conoce la palabra, que ha sido llamado por el Señor Jesucristo, aquellos que tienen el deseo en su interior, porque esto no es que nos pertenezca a nosotros, es el Señor el que puso el querer como el hacer por su buena voluntad, para que hoy nosotros podamos estar sirviendo al Señor de esta manera, conociendo la verdad que nos hizo libre, conociendo al Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, aquel que lo entregó todo por nosotros. Y es el que dice que sin mí nada podéis hacer. Por eso yo sé que todo lo que nosotros realizamos aquí en el ministerio, en la obra, lo tenemos que hacer justamente consultando al Señor, pidiendo palabras de revelación, dando, Él nos da conocimiento, porque el Señor dijo que Él no iba a hacer nada sin revelar antes a sus siervos, a sus profetas. Aquí en el verso 13 del mismo capítulo 4 de Efesios, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor no se conforma con menos, Él quiere perfección. Por eso dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, y esto es palabra del Señor. Así que a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos aquellos que hoy están abiertos a recibir el mensaje, la palabra, porque dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu fue justamente el Espíritu Santo que descendió allí en Pentecostés y hubo señales y hubo palabras y hablaban y todos se entendían. Por eso queremos nosotros, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, en este día, que podamos entender y que podamos recibir la plenitud de este Cristo maravilloso. Así, nosotros, siguiendo el mensaje de la palabra, tenemos justamente que incursionar en ella. Muchas veces escucho a algunos grandes predicadores o ministerios grandes, aunque el único grande es el Señor Jesucristo. Perdóneme usted que a lo mejor se cree que tiene un gran ministerio, que eso tiene un gran llamado. Mire, sin Cristo nada podemos hacer, Él es el soberano. ¿Y quién? ¿Qué somos nosotros? Sin Él nada podríamos hacer. En el libro de Juan, capítulo 10, en el verso 30, también la palabra dice: yo y el Padre uno somos. Este es justamente el misterio de la piedad que estamos tratando de llevar adelante, mostrarle al mundo quién es Jesucristo. Porque hay un solo nombre dado a los hombres, dice, delante del cual se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Pero hay un nombre en el cual todo lo que nosotros pedimos en ese nombre, aún en ese nombre, dice, en mi nombre echaréis fuera demonios, en mi nombre, y tantas cosas dice el Señor y nos enseña, porque ese nombre es poderoso. Y nos fue dado a nosotros, a usted, a mí, a todos los que conocemos al Señor Jesucristo. Tal vez por mucho tiempo pudieron andar como anduve yo sin conocer al Señor en verdad. Cuando iba a orar, me inclinaba de rodillas y le pedía un ratito al Padre, otro rato le pedía al Espíritu Santo y después le pedía a Jesucristo o a Jesús, porque muchos dicen: Señor Jesús, Señor Jesús. Sí, Jesús, el Hijo de María, aquel que tomó la naturaleza humana, el Cordero de Dios que vino a este mundo y que se entregó por nosotros. Pero ese Jesús, humanamente, es el que vino y murió en una cruz, llevando él la maldición que estaba sobre cada uno de nosotros, y él pagó el precio. Por eso dice que llevó cautivo la cautividad, y allí en la cruz dice que destruyó el acta de los decretos que nos era contrario. Por lo tanto, todos los que lo han recibido al Señor Jesucristo, a partir de ese momento están libres, porque Él dijo que Él vino a dar vida y vida en abundancia, y Él vino a libertar a los cautivos que éramos nosotros. Ahora, yo tengo que entender claramente qué es, para qué me llamó el Señor y el tiempo que estoy viviendo. Algunos confunden y todavía no entienden esto, pero la palabra de Dios es bien clara. Aquí en el verso capítulo 17 dice la palabra del Señor, en el versículo 17:1, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Claro, cuando el Señor hablaba de esa manera, estaba hablando allí a aquel pueblo, a los judíos, a los que no conocían, o no a los gentiles, porque muchas veces tenemos esta conversación con discípulos aquí en la iglesia y algunos todavía dicen: porque yo soy gentil. No, nosotros, así como está el pueblo de Israel, que todavía, porque dice, a los suyos vino y no lo recibieron, y tienen que recibir al Señor Jesucristo. Y con gran temor y temblor digo esto, porque hay una nación, un pueblo escogido que tiene que conocer, después que el Evangelio sea predicado a todo pueblo, lengua y nación, es decir, después que sea predicado a los gentiles y a todos, entonces hay un remanente escogido en el cual también van a reconocer al Señor Jesucristo. Pero todavía no ha llegado el tiempo, aunque muchos ya están recibiendo la palabra de verdad, la palabra que es espíritu y es vida, están reconociendo a Cristo como Señor y Salvador. Así dice el 17, voy a leer el versículo también, siguiendo adelante, dice: como les he dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo en aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Porque la palabra está llena de misterios, tiene misterios que solamente son revelados por el Espíritu. Por eso yo quisiera que en el nombre del Señor Jesucristo no salga de la programación del mensaje. Enseguida estamos regresando y vamos a seguir con este tema, dando a conocer el ministerio del Señor Jesucristo y dando a conocer este ministerio que Dios nos ha entregado, Jesucristo, Unión de las Naciones. Esto es muy importante que nosotros podamos conocerlo y darlo a conocer, porque muchos todavía han quedado, digamos, encerrados y en doctrinas o en conocimiento de hombre, y no conocen ciertas revelaciones que Dios ha entregado para que la palabra sea predicado. La pregunta tal vez en este día es: cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Señor venga. Ahora, ¿de qué manera viene la fe? ¿O por dónde viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, desde el día de Pentecostés, desde ese día que el Espíritu Santo descendió, así como lo vieron descender cuando Jesucristo, cumpliendo la ley, fue bautizado allá en el Jordán por Juan, aunque en verdad tenemos que decir que el mismo Juan, el apóstol Juan, se oponía a bautizarlo, y él le dijo: deja que guardemos toda justicia. Y él, Juan le decía: pero yo tengo que ser bautizado por ti cuando tú vienes a mí, pero yo tengo que ser bautizado por ti. El Señor le estaba diciendo: mirá, Juan, tenés razón, pero aquí yo estoy cumpliendo la ley. Por eso él decía y él hablaba del Hijo del Hombre. Pero cuando dice si hallará fe en la tierra, primero estaba el ministerio, hasta aquel punto en que Juan el Bautista, y hasta que el Señor Jesucristo no hubiera cumplido este ministerio, La fe era la fe natural. Si bien Dios obraba de una manera poderosa, por allí obrando a través de los profetas, de los todo lo que leemos en el Antiguo Pacto, ¿no es cierto? Encontramos que por allí había grandes manifestaciones de poder, pero era de manera específica sobre algunos para cumplir alguna misión también específica, valga la redundancia, de que Dios les enviaba. Pero solamente vino realmente la fe que fue repartida, porque es don de Dios. Dice que en el libro de los Hechos, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, porque el Señor les dijo que permanecieran en Jerusalén y no se vayan, y allí estaban unánime, juntos, todos en un mismo sentir, en una misma alma, cuando de repente vieron como lenguas repartidas de fuego, y allí todos fueron revestidos con el Espíritu Santo de Dios. El Señor ya les había advertido, aún le dijo en un momento a Nicodemo, allá en el libro de Juan, estamos leyendo que en el capítulo 3 dice que era necesario nacer de nuevo. Ninguno todavía había nacido de nuevo, porque se nace de agua y de espíritu. Estamos hablando del agua, del espíritu, que es la palabra. Dijo en un momento, el Señor le habló a Pedro y le dijo, cuando fue a lavarle los pies a los discípulos y Pedro se negaba a ser lavado, y él le dijo, no tendrás parte en el ministerio, en el reino. Y el Señor dijo, y Pedro dijo, entonces bañame todo. Dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es espíritu, la palabra es vida, y él vino a darnos vida y vida en abundancia. Ahora, dice la palabra aquí, ¿no?, que podemos, como, yo quiero hacerte esta pregunta, ¿podemos como hijos del Señor tener la mente de Cristo? Esto sería muy importante, porque si nosotros podemos llegar a entender esto y tener la mente de Cristo, seguramente todas las cosas nos van a ser reveladas. ¿Qué te parece si en este día te pones a pedirle a Dios y a pensar en esto? Mira, acá dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? ¿Quién lo instruirá? Más vosotros, dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo, la capacidad, la inteligencia, la sabiduría, porque Dios es el que nos capacita para ello. Ahora, nosotros sabemos que desde los siglos y edades Dios puede revelarnos todo. Claro, sí, claro que sí. Si lo crees, verás. Si tienes la mente de Cristo y puedes hoy abrirte al Espíritu Santo de Dios, darle, aunque el Señor lo va a hacer, porque Él es el que hace todas las cosas. Yo entiendo por la palabra que nosotros como hijos de Dios tenemos que traer a conocimiento estos misterios que están aquí, ocultos en la palabra, pero están. No es que algunos dicen, pero ¿de dónde sacan estas cosas? De la palabra. La sacamos de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de la palabra es el que nos revela todo. Así que si tú buscas hoy una Biblia, tomas la palabra y comienzas a leer, seguramente el Espíritu de Dios va a estar hablando a tu mente, a tu corazón, y tu vida va a cambiar. Para ello tenés que recibir al Señor Jesucristo, creer en Él y comenzar a vivir en novedad de vida. Aquí en el libro de Hebreos, capítulo 1, Hebreos 10, verso 16, dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Cuando el Señor nos habla de que tenemos la mente de Cristo, es porque precisamente sus leyes están inscritas en nuestra mente. ¿Pero qué quiere decir esto? Justamente nosotros ya conocemos la verdad que nos hizo libre, porque dice también la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, 17 también. Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esta fue la profecía de a Joel. Y yo voy a leerles esto porque es muy importante que nosotros, cuando predicamos la palabra, esté justamente basada, no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Por eso tenemos que leer las Escrituras, y yo no admito que, o por lo menos pretendo no hacerlo, que alguien que predique en el ministerio lo haga sin conocimiento y sin revelación de la Palabra. Aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 17, dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, el Señor habló, y en el libro de Mateos, en el libro del apóstol, es decir, en Mateo 24, por allá dice la palabra de que las señales de las cosas que iban a ocurrir, pero acá ya estaba profetizado por Joel, y se hace mención, porque esto lo hizo mención el apóstol Pedro, allí después de que el Espíritu Santo descendió y que hubo justamente esa manifestación y tantos se convirtieron. ¿Será que hay error en esto? Mire, la palabra se tiene que cumplir, y aunque muchos por allí no lo entiendan o crean de una manera diferente, el Espíritu Santo descendió porque Él era el paracleto, el abogado, el defensor, el que nos ayudaba, el que nos ayuda, el que se manifiesta y nos enseña todas las cosas. Porque Cristo, entendemos por las Escrituras, aquel Jesús que estuvo con los discípulos, no podía estar en varios lugares a la vez. Pero luego hubo en un momento en que Él fue glorificado, después de la resurrección, Él se aparecía a los discípulos y a una puerta cerrada y le decían, venga, le dijo a Tomás, el incrédulo, que en ese momento estaba pasando por un momento de incredulidad, y le dijo, pon tus dedos aquí y no seas incrédulo, sé creyente. Y Él dijo, Dios mío, y ahí recién lo reconoció al Señor Jesucristo. Aunque después muchos lo vieron, dice allí en el monte cuando iba a ascender, y dice que más de 500 estaban expectantes cuando de repente allí había ángeles y le dijeron, así como lo ven subir al Señor Jesús, un día volverá, Jesucristo volverá, y todo ojo lo verá. Nosotros creemos que el Señor vendrá nuevamente, porque lo dice la palabra y yo lo creo. Así que nosotros tenemos que saber esto porque es palabra de Dios. Decía entonces Hechos 2:17, en los postreros días, dice Dios. Y yo creo, mi hermano, que estamos viviendo estos postreros días y no sabemos el tiempo del regreso, del avenimiento, lo que la teología dice, la parousia, que es precisamente el regreso del Señor Jesucristo. Y los hijos de Dios que son guiados por el Espíritu son aquellos que conocen la verdad, los que el Señor los hizo libre para llevar este mensaje, esta palabra a todo pueblo, lengua y nación. Yo iré a una pausa nuevamente antes de finalizar este programa, porque después quiero orar por todos aquellos que están escuchando la palabra, aquellos que todavía tienen serios conflictos, que a lo mejor todavía no han entendido cuál es la buena voluntad del Señor Jesucristo, que lo demos a conocer, que Él pueda transformar las vidas, cambiarlo, para que podamos convivir en libertad y unidos, siempre sirviendo al Señor. De tal manera me ver amor. Y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Y estamos entendiendo por la palabra de Dios que es el Espíritu Santo el que está obrando en este momento, en este tiempo, y es el que está dando convicción de pecado, de justicia, de juicio. Es Él el que nos enseña todas las cosas, y hay cosas que tenemos que ubicarlas verdaderamente en los tiempos de Dios, porque si nosotros nos desfasamos en el tiempo, vamos a tener serios problemas, porque nos va a quedar cosas todavía sin entender. Aquí en la palabra de Dios dice, por ejemplo, nos habla de que si vivimos, el libro, esto lo dijo el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8, verso 12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y bueno, las obras de la carne son celos, división, envidia, contienda. Pero más que esto, incredulidad, porque en nuestra naturaleza nosotros no podíamos, estábamos encerrados. Y cuando alguien no tiene esa libertad todavía, se deja manejar por la lógica, por el razonamiento humano, cuando Dios no es así. Yo el otro día compartía de las distintas manifestaciones del Señor, cómo en un momento se manifestó a Moisés allí en una zarza ardiente, y bueno, y el fuego no lo consumía. Hubo tantas manifestaciones, la nube, el fuego, la columna de fuego, ¿no es cierto?, en las noches para cubrir, y así como en los de día la nube los guiaba, también el pan que descendió del cielo, Jesucristo, el maná, la roca que les daba de beber el agua, el mismo Jesucristo, porque todo fue hecho por Él y para Él. También seguimos viendo la manifestación de una, o se manifestó, o se vio como una paloma. No es que la paloma, algunos lo tienen como, bueno, no, era una señal simplemente que mostró el Señor y habló de que este era mi Hijo amado, a quien tengo contentamiento. Así también se siguió manifestando como lenguas de fuego. Pero nosotros sabemos que el Señor Jesucristo fue glorificado, y aún allí en la tumba el día domingo, que es justamente el día del Señor, estaba presente María Magdalena, de quien le había echado 7 demonios fuera, y no lo reconoció, pensó que era el hortelano. ¿Y por qué no lo reconoció? Como tampoco no lo reconocieron aquellos que iban camino a Emaús. Estaban con Él, pero siendo discípulos, no lo podían reconocer. Y así en muchas ocasiones. Otra vez estaba preparándole una parrilla a los discípulos que fueron a pescar y no pescaron nada. Y no lo podían reconocer. ¿Quién era? Porque su cuerpo había sido glorificado, transformado. Por eso Él podía, cuando estaban los discípulos reunidos por temor, encerrados, a puertas cerradas, Él se les apareció y traspasando las paredes, porque hay algo imposible para Dios. Mire, no hay nada imposible. Y este Jesucristo, que hoy nosotros lo tenemos en el Espíritu, porque el Espíritu es el que habita en nosotros, pero este Cristo volverá, ¿y cuándo volverá? Mire, todavía no lo sabemos, porque si lo supiéramos, velaríamos, como dice la palabra, que como ladrón en la noche. Pero aquí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el verso 13, voy a leer esto porque me gustaría realmente que los que hoy sintonizan esta radio y que tal vez no conozcan al Señor Jesucristo, que lo puedan recibir en su corazón y saber que el Señor los anhela profundamente y desea que ninguno se pierda. Es decir, que sean salvos todos aquellos que fueron ya justamente destinados, predestinados para salvación, porque están los destinados para perdición. Pero todos los que son hijos de Dios, aquellos que el Señor ya de antemano los conoció, porque en un día dirá Él, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Pero nosotros, los que creemos, los que anhelamos fervientemente su regreso, somos sus hijos. Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezca como los otros que no tienen esperanza. Los que duermen son todos aquellos que han recibido a Cristo y que están esperando la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos, por eso dice, si creemos que murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús los que durmieron en Él. Los que durmieron en Él son todos aquellos que ya tenían el Espíritu Santo o que recibieron el Espíritu Santo porque duermen, porque dice que no morirán jamás, pero vendrá un día, dice. Por lo cual os decimos esto, que es palabra del Señor, que nosotros que vivimos o que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Esto es lo que tengo que decirte en este día, alentarte en este día. Mirá, hay un plan perfecto del Señor, y para el Señor todas las cosas son posibles, y Él no falla. No hay confusión alguna cuando el Espíritu de verdad es el que se manifiesta y el que te abre el entendimiento y el que te da revelación y el que te da a conocer todas estas cosas. Por eso, permitime que ore por ti en este día. Permití al Señor Jesucristo que pueda manifestarse en tu vida. Si estás en una clínica, en un hospital, tal vez en una cama, en un lecho de muerte, el Señor puede levantarte de allí, porque para Él todo es posible. Él es el que resucita a los muertos, Él es el que sana, el que liberta, Él es el que perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Este es el Señor Jesucristo que predicamos, y es por eso que te alentamos. Cerrá tus ojos allí donde está, reconocelo al Señor en tu vida, y si querés acompañarme en esta plegaria, vamos a hacerlo juntos. Le voy a pedir al Pastor Nicolás que también nos acompañe en esta plegaria. Vamos a orar juntos, vamos a declarar la palabra, vamos a decirle al Señor, gracias Dios por darte a conocer, gracias por revelarnos estos misterios que fueron ocultos a través de los siglos y edades. Y es por eso que en este día, al invocar tu nombre, te damos gracias, Señor, porque tú estás presente y tú has venido y estás en nuestro corazón. Pues hoy te recibimos como Señor y Salvador. Aquellos que no lo recibieron, digan, te recibo como mi Señor y Salvador en mi corazón. Señor, gracias por perdonar mis pecados, por darme la salvación, la vida eterna. Gracias, Señor, porque de aquí en más estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, porque tú así lo prometiste. Señor, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por la libertad que tú me has dado, gracias por la sanidad, porque dice tu palabra que por tu llaga fuimos nosotros curados, y en esa palabra es que yo deposito la fe en ti, Jesucristo, el autor y consumador de la fe, renunciando a todos los otros dioses mentirosos, engañadores, a los espíritus que nos han hasta ahora atado, porque hay muchos que han quedado atados y ligados a falsos conocimientos, sin revelación, sin profundidad. Padre, revélate, así como te estás revelando a tus hijos cada día para que prediquen tu palabra, manifiesta tu poder y tu gloria hoy en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te doy gracias, Señor, y te digo amén y amén. Si realmente has recibido al Señor, porque dice, si lo creyeres en tu corazón y lo confesares con tus labios, serás salvo. Y esta es la salvación que el Señor nos entregó, la vida eterna. Pero todavía hay que predicar este evangelio a todo pueblo, lengua y nación, y es a través de la palabra que es espíritu y es vida. Muchos conocerán la verdad y la verdad os hará libre, pero hay muchos que por falta de conocimiento, dice, mi pueblo se perdió. Y todavía hay gente que no tiene el conocimiento, la revelación del Señor Jesucristo. Que hoy sea un día especial en tu vida y que a partir de hoy empieces a vivir en novedad de vida. Lo que tenés que hacer ahora es congregar, porque el Señor te llama justamente a congregar, a buscar y adorarle, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos entonces a declarar la palabra, vamos a adorarlo al Señor y vamos a recibir y dar testimonio de que Cristo vive y que un día volverá. Gracias y paz a todos mis hermanos, a los bendecidos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.